Vamos a hablar con una de las invitadas a un nuevo campo de la NBA, que además disfruta de su presente en Italia. Vamos a hablar con Florencia Chagas. ¿Cómo estás, Flor? Hola, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo tomaste esta...? ¿Escuchás bien, Flor? Sí, escucho. Ah, bueno. ¿Cómo tomaste esta nueva convocatoria? ¿Sabías que te podían volver a llamar? ¿Sabías que estabas en el radar otra vez de este campo de NBA? Sí, en realidad no lo sabía. Fue una linda sorpresa que nos avisó Hernán. A mí la Che nos mandó un mensaje diciendo que nos iban a volver a invitar. Yo tuve la gran posibilidad de poder ir el año pasado, que este campus se llama Basketball with Borders, sin fronteras, pero Global Camp. El año pasado se hizo en Los Ángeles, que lo hacen en la misma fecha del All-Star Game, y que en este, yo fui el año pasado siendo un año más chica, porque bueno, había tenido un año antes la posibilidad de poder ir, no, en el 2016, fui al de Bahamas con Vico Gauna. Sí, que después, fuiste en el baby, incluso. Sí, salí de los juegos, como en el campus se arma en juegos internos, y bueno, de las partidas fue salí mejor jugador, así. Y después, bueno, las chicas también, después de que se hizo este, se hizo uno en México, que fue como el de Bahamas, que fue uno de América, y en ese participaron las chicas, que yo, como estaba acá y estoy en plena competencia, también fue medio difícil que vaya este, porque acá es plena competencia, pleno torneo, entonces no tengo los mismos capaz tiempos que las chicas. Pero bueno, Gio me, ya se vio, me dejó, me dio la oportunidad, la opción de poder ir, y bueno, nada, igual son pocos días, pero estoy muy feliz. Muy bien, ¿y cómo es tu presente? Primero, te pregunto por este campus, ¿no? ¿Te gusta participar de este campus? ¿Te pone nerviosa, te pone contenta el hecho de saber que estás en el radar de una competencia superior que te están siguiendo hace ya unos cuantos años? No sé si nerviosa, obviamente contenta, sí. Y nada, yo no sé cómo es la sensación. Es linda, obvio. Yo estoy ahora capaz muy metida en el tema de Europa. Me están dando acá posibilidades de poder entrenar y jugar con la Euroliga, y esto de Estados Unidos también me llama mucho la atención. Me encanta participar de estos cambios, las experiencias que me dan, conocer jugadoras de WNBA y jugadores, y relacionarme con otra gente y con otras jugadoras que capaz que ya nos conocemos de algunos torneos. No, son experiencias y cosas muy lindas, que oportunidades muy lindas que me dan y me ponen muy feliz. Bueno, ¿y cómo llevas el hecho de que muchas veces cuando se habla del futuro del básquet femenino esté tu nombre presente? Yo entreno y me preparo mucho. La verdad que es un esfuerzo grande el que hago para que capaz pase esto, porque vos decís de que se nombre tanto mi nombre, no es nada que me cayó. Yo la verdad que siempre di casi todo, o sea, di todo de mí y entrené como para que pase, entonces no es algo, no sé cómo explicarte, son cosas que me imagino que además estarás esperando la confirmación de quién va a ser el próximo entrenador o entrenadora, ¿no?, de la selección argentina, porque después de lo vivido en los Juegos Olímpicos de la Juventud, el representar a Argentina es algo muy lindo, y están los Juegos Panamericanos en Lima. Sí, ya, igual me queda un año todavía de inferiores, que este año vamos a jugar el Mundial en Tailandia, y eso es uno de los objetivos que ahora me puse en mirar eso más que nada. Pero obviamente estaría bueno también ya saber quién es el de la mayor y que se pongan en campaña con eso, que es algo muy importante. ¿Y tenés alguno preferido? ¿Te gustaría que sea algún entrenador en especial? ¿Alguno de los que estás viste, de los que me comprometés? Porque tenemos varios. No, bueno, no, si no, pues, si no, no pasa nada, ah, si no, no me decís. Si que, por ahí tenés que alguno que va a decir, me gustaría que... ¿Cómo me decías, perdón? Sí, no, sí, igual, o sea, el que me ayudó a crecer y que me vio desde chiquita y siempre fue Hernán Amaya, que tuve muchas veces inferiores con Laura Cole, pero hace un tiempo que nos viene entrenando, que venimos entrenando mucho con Leo Costa, y para mí es uno de los mejores entrenadores que nunca tuve. Y bueno, él ahora para mí es el paciente de mi entrenador. Obviamente, bueno, hablando de lo que es la Argentina, es uno de los mejores que tuve. Claro, claro, también. Estás repasando un poco los entrenadores que tuviste, Hernán Amaya, Laura Corsi, y obviamente el último Leo Costa, que están todos trabajando, ¿no? Ya en la Confederación. Bueno, ¿y cómo fue el chat o la charla con Sofi Acevedo cuando se enteran de esta noticia que tienen que viajar ahora? Con la China. Nosotras somos muy amigas, estábamos, obviamente nos llegó el mensaje a las dos, estábamos muy muy emocionadas, muy entusiasmadas por esto que se viene y por poder compartirlo juntas también, que también hace un montón que no nos vemos y nada, son cosas lindas. Las dos, bueno, ahora va a ser va a ser muy gracioso también, porque ahí es un ambiente que se maneja con otro idioma. Entonces, nada, va a estar muy bueno, va a estar muy divertido, va a ser interesante. Flor, bueno, a lo mejor para lo que viene, ¿eh? Queríamos... Bueno, ¿cómo es tu actualidad ahora ahí, donde estás, no? Contanos un poquito, ya te iba a despedir y quería preguntarte por tu actualidad deportiva, cómo es la competencia, en qué etapa están, qué posibilidades tiene tu equipo. Ahora, bueno, como sabes, yo tengo que hacer 2 años de sectores juveniles, esto ya es mi segundo para poder jugar como italiana. Ahora muy bien, estoy jugando casi como 3 ligas, diría, con las inferiores, vamos muy bien, después, bueno, con otra liga aparte, estamos primera, todavía habíamos perdido 1 de 11 partidos, y con la Euroliga, que es el equipo A, que es con el que todavía yo no puedo jugar en la A1, sería porque no me da la edad, también van muy bien, y en Euroliga, bueno, tuvimos como la primera etapa muy baja y ahora, bueno, el equipo empezó a mejorar, empezó a ganar, ya vamos racha de 3 seguidos ganados, pero bueno, tenemos que ver, depende de los resultados de nosotros, y ver si pasamos al Eurocup o no. Ya estamos casi llegando a las eliminatorias, diría. Pero la verdad, muy bien, la liga acá es increíble, los entrenamientos, es una profesionalidad, una cosa que la verdad que es muy diferente, y me siento muy bien, acá la gente y todo me recibieron muy bien, y estoy muy cómoda también con el idioma, ya me manejo muy bien, así que es también importante. Y bueno, nada, disfrutar también aparte de todo, y entrenar todos los días, que es lo que me hace crecer, ¿no? ¿Cómo se compone? ¿Tú estás sola? ¿Estás con familia? ¿Cómo es? Sí, por estos 2 años que estuve, los primeros 2 años que todavía no soy mayor de edad, vivo con una familia acá que me recibe, que el tiempo que estoy acá, que son 8 meses, son las que vivo con ellos, y después, bueno, cuando voy a Argentina estoy con mi familia. Ya el año que viene supongo que ya me van a dar mi casa y vivir sola, pero igual ese tiempo de estar con una familia me hace bien, porque me ocupa de cocinar, de lavarme, y cuando yo entreno casi todos los días me ayuda a poder llevarlo, que no sea tan pesado. ¿Y esa familia es una familia que trabaja para el club, que trabaja para la institución? ¿Cómo fue eso? Sí, el padre es un dirigente del club. Ah, bien, bien. Tiene bien, dos bien. Hijos. Una hija de mi edad que va a una escuela que habla, que allá habla español, entonces al principio me ayudó mucho a poder conllevar y me enseñó el italiano, y bueno, y un hijo de mi hijo. Está muy bien, Flor. ¿Y a vos te costó, te cuesta mucho estar lejos de tus seres queridos? ¿Ya lo tenés recontra asumido? ¿No tenés ningún problema? ¿Tuviste algún problema con eso de entrada? Un poco de entrada, que Sí, obviamente siempre estar lejos de la familia es muy difícil, pero bueno, yo tengo la cabeza bastante ocupada con todo lo que estamos haciendo y como yo con mi familia sabemos bien cómo es, o sea, es complicado, pero todos sabemos que al final vale la pena, ¿no? Entonces, nada, y ellos también pueden venir a verme, nos hablamos todos los días, es lo que lo vamos llevando. Es difícil, obvio, pero lo vamos llevando. Y siendo tan chica, ¿imaginabas todo esto que te está pasando con una corta edad, pero con mucha proyección, saliendo de los Indios de Moreno? No me lo esperaba. También la llamada de Italia vino después de un torneo con la selección y no me lo esperaba. Vine de un día al otro, lo observé porque vi que era una oportunidad que no podía desaprovechar y bueno, nada. No me lo esperaba. Siempre fue mi sueño, pero no me lo esperaba tan temprano. Mandamos un beso enorme, gracias por estos minutos, gracias por el contacto. Te deseamos lo mejor, ojalá que puedas lograr todos los objetivos. Y bueno, estamos en contacto, te vamos a estar siguiendo, así que Flor Chagas, lo mejor para vos, ¿eh? Vale, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Flor Chagas, linda nota, ¿no? Bueno, hoy lo hablaba en la mañana con Fede Toral, ¿no? Es una chica...